carbón. Tiza y... Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Pedro Antonio Medina nació el 5 de mayo de 1950 en Buenavista, departamento de Monteros, en Tucumán. En esa misma provincia, en el citado departamento, era maestro en la Escuela de la Rinconada. Concurrió a la Facultad de Filosofía y Letras, casado con Ana María Merat, también desaparecida. El 7 de febrero de 1975, en Simoca, en su provincia natal, fue secuestrado por un grupo genocida. Las autoridades militares culpables por su secuestro y asesinato son Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Canto Maestro recuerda a Pedro Antonio Medina, docente desaparecido por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Por la memoria, la verdad y la justicia. Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público. La Defensoría del Público garantiza el derecho de las audiencias a una comunicación responsable, a una comunicación respetuosa de derechos. Es un organismo autónomo que capacita y que dialoga, que no sanciona porque no tiene esa capacidad, que depende del Poder Legislativo y que fue creado por la Ley de Medios, que fue una de las leyes aprobada con mayor debate previo a lo largo y a lo ancho del país. La Defensoría tuvo uno de sus mejores años en el 2023, con picos históricos de reclamos de hasta 1.600 en 24 horas, con un récord de capacitaciones sobre distintas temáticas, con acciones de promoción masivas, con alianzas con organismos internacionales como UNICEF y UNESCO. La Defensoría tiene una cobertura nacional con un personal reducido y con ningún aporte del Ejecutivo. Solo un porcentaje que no llega al 5% de los impuestos que pagan los dueños de medios. La Defensoría del Público es un organismo con reconocimiento internacional, eficiente. No estábamos ni en el DNU ni en la Ley Ómnibus, con lo cual no pudimos ir a exponer cuando los numerosos sectores afectados por la Ley Ómnibus lo hicieron. Nos metieron por la ventana como moneda de cambio con sectores de la cultura, como el Inca, a quien alguna legisladora le dijo que con nuestros fondos se iba a financiar el cine. Es mentira. Tenemos un presupuesto exiguo que no alcanza al 10% del presupuesto del Inca. Intentaron meter una cuña entre comunicación y cultura y no pudieron. Intentaron y no pudieron. La palabra de Miriam Lewin, de la Defensoría del Público. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dicen lo que dicen con astucia, pero saben que mienten. Tienen que lavar la ropa sucia donde no los encuentren. Con gritos. distancia. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar a Daniel Catanano, secretario general adjunto de la CTA, sobre el DNU. En este momento se está trabajando a contrarreloj para ver de qué manera podemos evitar una victoria por parte de La Libertad Avanza, la Cámara de Diputados. La ley ómnibus que están tratando tiene como objetivo eliminar el Estado Nacional tal cual uno lo conoce, en privatizar las empresas públicas, que ninguna son deficitarias, en avanzar sobre los derechos de la sindicalización de la comunidad educativa, poniéndola como servicio esencial para que no puedan tener el derecho a la protesta, en dejar por sentada la posibilidad de que el presidente de la nación tenga superpoderes, que eso durante un año le garanticen poder avanzar también sobre los artículos que ellos han dado por tierra. El DNU y la ley ómnibus lo que hace es atacar de manera simultánea la totalidad de las expresiones del campo nacional y popular. Ahora se capturan también el fondo previsional de 41.000 millones. No hay ningún ámbito que hayan dejado liberado como para poder darle al pueblo argentino la posibilidad de sostenerse en un sistema democrático tal cual lo conocemos, porque también atentan contra el mismo Congreso de la Nación, que en lo que va a ser la posibilidad de tomar deuda, no debería el presidente de la Nación pasar justamente por ese ámbito y se arroga la responsabilidad de hacerlo. Así que este escenario es muy complicado, es muy complejo. Llevamos 3 días de participación en la calle, hoy se vuelve al Congreso de la Nación y vamos a estar apoyando a nuestras diputadas y diputados para que tengan la fortaleza y la firmeza de seguir defendiendo nuestros derechos. Una carrera contrarreloj que trajo sus frutos. La palabra antes del freno a la ley ómnibus del secretario general adjunto de la CTA, Daniel Tano Catalano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Desde el año pasado, las centrales obreras, los movimientos sociales, estuvieron de pie oponiéndose a la ley ómnibus y al DNU, que atacaba derechos constitucionales, derechos laborales, de los jubilados, de la educación, de la cultura. Tuvimos en la Cámara de Diputados, como otros sectores, defendiendo nuestros derechos y defendiendo, por supuesto, la educación pública. Estamos con Sonia Lezo, secretaria general de CETERA. ¿Cómo ves la realidad desde la asunción hasta la presentación del DNU, hasta el día de ayer en que se levantó la sesión y que volvió al tratamiento en comisión? Estamos asistiendo a un gobierno de derecha que está planteando prácticamente un cambio de la Constitución Nacional. Tanto el DNU como la ley ómnibus, y por eso nuestro rechazo, cambian la matriz de esta democracia concebida por lo menos desde la vuelta a la democracia, en el sentido de que es una democracia social que contempla la educación, la cultura, la salud, el Estado como garante de derechos. Y estamos asistiendo a un espectáculo de un gobierno que tiene una bancada muy minoritaria, pero que tienen posibilidad de votar esta ley o de sancionarla con modificaciones a partir de alianzas de partidos que perdieron las elecciones. Porque el acompañamiento de los bloques del PRO y de un sector del radicalismo, no todo, porque han tenido distintas posiciones, y también de un sector de Hacemos Coalición Federal, tiene que ver con que partidos que salieron terceros o quintos en la votación de la mayoría de la población, de alguna manera estén votando una ley que va a quitar derechos. En nuestro caso, en el caso de los y las maestras, lo que nosotros estamos asistiendo es un intento de cambiar la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo. Esto que se pretende plantear como un problema con los gremios docentes, en realidad es un problema para los docentes, para las docentes y para los estudiantes y provincias de todo el país. Porque la paritaria nacional docente consagraba algunos temas que son centrales, que son fondos que iban a colaborar con todo lo que tenía que ver con la educación en las provincias. Este fondo, que fue producto de la larga lucha en la Carpa Blanca y luego se consolidó a partir del 2006 y posteriormente la Ley de Educación Nacional, tienen que ver con de alguna manera suplantar o ayudar a aquellas provincias más pobres de nuestro país donde se le transfirieron todos los servicios sin fondos, sin financiamiento. Estos fondos tienen un objetivo que tiene que ver, por un lado, con el FONIR, que cobramos todos los docentes del país en forma igualitaria, pero también con el fondo compensador que está destinado a las provincias más pobres. En este momento son 10 las provincias que cobran el fondo compensador. ¿Qué es el fondo compensador? Es un fondo que hace que la diferencia entre los salarios de las provincias que tienen más recaudación y las provincias más pobres no sea una diferencia abismal como fue en los años 90. Y por el otro lado hay otros fondos que tienen que ver con financiamiento para reparación y construcción de escuelas, para el refuerzo nutricional y comedores escolares, para Conectar Igualdad. No puedo dejar de mencionar al canal Educar, que es un canal prestigiosísimo que ha ganado premios internacionales, un canal público educativo dependiente del Ministerio de Educación. Cada uno de estos temas lo que van a traer es más conflictividad social. Los que plantean que eliminando la paritaria nacional desaparece un problema, en realidad no tienen idea de lo que pasa en las escuelas argentinas e incluso del padecimiento de muchos gobiernos provinciales que encuentran dentro de los fondos que Nación envía para otras obras la posibilidad de construir escuelas, de construir jardines de infantes, de construir escuelas técnicas, que hace posible el desarrollo de la educación, que por supuesto tiene que mejorar, tiene que ser abordada en su integridad. Creo que tiene que discutirse, como se venía discutiendo, el tema de una nueva ley de financiamiento educativo con metas educativas. pero está claro que este no es el objetivo que está planteado en la ley. No es mejorar la educación, sino es desfinanciar, entre comillas, digo, a las provincias, pero en realidad los que desfinancian es a los maestros, las maestras, los profesores y los niños, niñas y estudiantes de nuestra patria. Otro tema preocupante para nuestro sector es el tema de las jubilaciones. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que pretende manejar el Ministerio de Economía y que pase al Tesoro, va a imposibilitar que se jubilen los futuros jubilados. Esto es grave porque los docentes tenemos una ley especial docente. Hay que remarcar que no es un régimen de privilegio, sino que es una ley especial que tiene que ver con nuestra tarea y por la que nosotros pagamos más. Hay que decirlo porque muchas veces uno escucha por los medios hablar con mucha liviandad de eso. Nosotros pagamos más y nos jubilamos con el 82%. Una parte de eso, 11 provincias se jubilan por la Caja Nacional y las otras 13 provincias se jubilan con caja propia. En los dos casos, el tema de la nación y de la asistencia nacional es fundamental, con lo cual, si esta ley saca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, va a afectar a todos los jubilados en general, pero a los jubilados docentes y universitarios en particular. Y vamos a volver a lo que nosotros ya vivimos en los años 90, que teníamos docentes con 80 años dando clase porque no se podían jubilar, porque la jubilación era el 50 o en muchos casos el 40% del haber de un activo. Eso se vivió en todas las provincias argentinas en los años 90 y me parece que vamos camino a eso agravado. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con los derechos y garantías. La reforma del Código Penal. Así, suelto, puesto de alguna manera la medida de Patricia Bullrich, está claro que tiene que ver con criminalizar la protesta social y lo hemos visto a lo largo de todos estos días, porque ellos saben perfectamente que no hay manera de llevar adelante este brutal ajuste que pretenden sin represión. Porque está claro también que va a haber movilización en la calle, que este pueblo no se rinde, que los maestros y las maestras argentinas no nos rendimos y que vamos a pelear, como lo hemos hecho, como vos mencionabas, en el paro nacional, pero también a lo largo de toda esta semana. Con respecto a la cultura y a los medios públicos, ¿qué opinás? La afectación a la cultura que vos mencionabas, el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Cine, lo que tiene que ver con todo lo que es el fomento a la cultura nacional, es muy grave porque la historia de nuestro pueblo es una historia muy rica en lo cultural, tiene organismos que han sido muy efectivos en todo el país y en ese sentido me parece que hay que destacarlo. Algunos de ellos son, como el Fondo Nacional de las Artes, muy pero muy antiguos, otros son mucho más recientes, pero está claro que en cada lugar de nuestro país, en cada provincia, tenemos cine, tenemos documentales, tenemos teatro, tenemos música. Vamos a seguir conversando sobre el DNU con Sonia Lezo, secretaria general de CETERA. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No se recuerda que ningún ser humano haya conseguido una felicidad perdurable mediante el convencimiento de que está en mejor situación que otros seres. Bueno, si a eso le llamás tú vivir en paz, por amor de Dios, haz el favor de avisarme antes que te declares en guerra. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Acaso allí, si no lo sabían ya, no se enterarían nunca de que he cometido el pecado de querer pensar por mi cuenta? Sinclair Lewis. Sinclair Lewis. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, los malditos, los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Medardo Pantoja. Nació el 8 de junio de 1906 en Tilcara. Su pintura refleja las raíces de su tierra. Tuvo como maestros Antonio Berni y Lino Spilimbergo. Por sus obras ha obtenido numerosos premios. Sus cuadros pueden verse en museos de Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tucumán. Murió en San Salvador de Jujuy el 7 de febrero de 1976. Canto Maestro recuerda a Medardo Pantoja, un artista con sello propio, un retrato de nuestra memoria colectiva. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Hola, soy Horacio Roca de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Quería comentarles brevemente de cómo el capítulo 3 de este mamotreto llamado Ley Ómnibus apunta a destruir a las principales instituciones que hacen a la cultura de nuestro país, o por lo menos las más antiguas, con más de 60 años. Una de ellas es el INT, el Instituto Nacional de Teatro, que fomenta la actividad teatral independiente en todo el país, a través de pequeños subsidios que, sin embargo, son una gran ayuda para los cientos de grupos que hay en la Argentina. También apoya a las salas de teatro, en general muy chicas, para que puedan sostenerse. Se dicen mentiras con respecto al Instituto de Teatro, como que favorece a los amigos políticos. Es una gran mentira. La selección es absolutamente transparente, democrática, la hacen jurados nombrados por concurso y jamás se privilegia o se discrimina a un elenco por la temática de la obra o por quienes lo integran. Destruir el INT sería terminar con el teatro independiente en la Argentina. Con el Inca quieren hacer otro tanto, cambian un artículo por el cual lo pueden dejar sin financiamiento el mes que viene, ya que los fondos dejarían de ser, como es ahora, lo que le otorga el ENACOM, que a su vez los obtiene de lo que pagan las empresas de telefonía, y serían los que determine el Tesoro Nacional. Es decir, pueden dejarlo sin un peso cuando quieran. Desaparece la ENERC. Es una escuela de cine que es la mejor escuela de Latinoamérica y que depende del Inca. Y tiene además varias sedes en el interior del país. En la ENERC se han formado los principales directores, productores, guionistas de nuestro cine. También desaparece. Para no aburrir, acá hay un ataque, creemos, a la identidad cultural de nuestro pueblo. Porque uno podría decir, hay un afán recaudatorio, sí, puede ser, aunque no es mucho el dinero, que se lo quieran llevar para otro lado. Hay ignorancia también, mucha ignorancia. Se nota que los que han redactado estas normas no tienen conocimiento del funcionamiento del sector. Hay quizá resentimiento porque saben que es un sector que no le es afín políticamente, hay prejuicio, pero de fondo creo que hay la intención de destruir la identidad cultural, porque la identidad cultural nuestra tiene valores que son los contrarios a los que pregona esta ultraderecha liberal. Tiene que ver con la solidaridad, con la inclusión, con los derechos humanos, con la justicia social, con la soberanía. Y las instituciones culturales y la gente que hace cultura, que hace arte, proviene de ahí y, por lo tanto, difunde esos valores. Creen que, destruyendo las instituciones, jodiéndole la vida a los trabajadores de la cultura, van a poder imponer su proyecto cultural. Eso no va a pasar. Estamos muy decididos a impedirlo y hasta puede ser que se les venga en contra, porque están tocando las fibras más profundas del sentir de nuestro pueblo al tocar su cultura y al tocar a sus artistas. Un saludo, compañeros. Vamos adelante. Como lo anticipaba el informe de Horacio Roca de la Asociación Argentina de Actores, la ley ómnibus chocó contra la identidad cultural de nuestro pueblo. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. We'll be right back.

que lo vayan construyendo a medida que los acontecimientos vayan surgiendo. Quería hacer hincapié también en algo que es muy importante, TV Pública. TV Pública. La pluralidad de voces. Sí. Los informativos, sí. Los noticieros, en cualquier época siempre han mostrado, como muy pocos canales de aire lo hacen, la pluralidad de voces, es decir, no hay censura ideológica o política, eso también se pierde. Se pierde porque han sido convocados todas las elecciones, todas y cada una de las veces que hubo elecciones, por lo menos de los 15 años que estoy yo, y otros que están 40, 30, cada uno sabe su carrera, a diferencia de los medios privados cuando yo he trabajado en mi larga también carrera, a todos los participantes de todos los sectores. Y el sector de Milei no ha venido a las invitaciones al piso para explicar su plataforma, su proyecto, y vemos que realmente siempre viene un mismo sector, pero no es porque nosotros solamente invitemos a estos sí y a estos no. Lo que vemos es que hay una clara intencionalidad de ir por un símbolo histórico como es Canal 7, como es la TV Pública, un símbolo histórico, social y simbólico. Recordemos que la televisión pública, el histórico Canal 7, fue fundado el 17 de octubre de 1951 con el pleno gobierno de Perón, con todavía Evita Viva. Laura Mayocchi, gracias. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hay una fiesta Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Seguimos conversando con Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, sobre el DNU. ¿Qué análisis tenés de las privatizaciones de las empresas del Estado? Las y los maestros sabemos lo que significa vivir en el norte de nuestra patria o en el sur de nuestra patria o en los lugares más alejados de nuestro país y tener ARSAT, tener la televisión pública, tener TELAM, tener los medios públicos. Eso es fundamental porque llega la información que no llega aquí en la región centro donde nosotros vivimos, o los medios públicos que están, o Radio Nacional que está en todo el país. Esto no solo es grave para los y las trabajadoras, sino también el tema de la información pública, el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Y no puedo dejar de destacar que la represión fue muy fuerte contra los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, fotógrafas, reporteros, canales, y me parece que no es una casualidad porque realmente es un tema que tiene que ver con justamente ocultar lo que está pasando. Porque los medios son de alguna manera nuestra voz en muchos lugares y muestran lo que está pasando. Estuvimos en el Congreso de la Nación, en el Camarazo, acompañando a los compañeros del CIPREVA y a los compañeros de todos los medios, también expresando claramente, así como lo hicimos la semana pasada con nuestros jubilados y jubiladas, que no estamos de acuerdo con la privatización de los medios públicos. Y se plantea una cantidad impresionante de privatizaciones sin fundamento, sin datos económicos, sin aportar por qué, para qué, cuál es la situación de las empresas. Para los que somos del interior, que no vivimos acá en Capital, sabemos que Aerolíneas Argentinas es fundamental. La empresa que hace vuelos de cabotaje en todo el país y posibilita que nosotros nos vinculemos con otros lugares del país, tiene que ver con la aerolínea de bandera. Yo vivo en Rosario. Hasta que Aerolíneas se recuperó, nosotros solo podíamos venir a Buenos Aires. Era el único servicio que había de aviación. Hoy nosotros podemos ir a Salta, a Misiones, a Reconquista, a Bariloche, a toda la Patagonia. Y eso pasa en cada lugar del país que me ha tocado visitar, en Formosa, en Chaco, en Ushuaia, en cada una de las provincias argentinas, la conectividad la brinda nuestra aerolínea de bandera. Con lo cual, la verdad que lo que esto abre es al mercado y a la privatización de una línea aérea que funciona y funciona muy bien. Y que eso es un orgullo, porque todas las low cost que entraron todos los días tienen problemas o de mantenimiento o de accidentes. A mí me toca por recorrer el país ver esto, pero en forma permanente, y me parece que esto no es un tema menor. El otro tema es ARSAT. ARSAT brinda fibra óptica y conectividad a miles de escuelas rurales en la Argentina, que en cualquier provincia le llegó la conectividad gracias a que ARSAT es pública. Si la privatizan, nosotros vamos a tener solamente empresas que le importe la región centro, que es la región rentable. Todos los parajes, todos los lugares, todas las comunidades pequeñas no van a ser de importancia las grandes empresas. Y así con un montón de empresas estatales importantísimas que quieren ser de alguna manera rematadas a precio vil. Así que nosotros seguimos planteando dos o tres cuestiones. Una, el tema de que no voten las facultades delegadas al presidente Milei, porque esto va a significar más hambre, más pobreza, más represión y menos educación. Por el otro lado, defender las políticas públicas en educación y comprometernos a dar el debate que sea necesario, pero separado de esta emergencia donde verdaderamente el trámite fue bochornoso. Un tema para aclarar es sobre la paritaria nacional docente. Nosotros hemos elevado dos notas ya al secretario de Educación estamos a la espera de que se nos convoque. Teníamos una versión informal de que iba a ser esta semana, esperemos que así sea. Falta muy poco para el comienzo de clases, no están cerradas las paritarias casi en ninguna provincia. Cuando hablan mal de la paritaria nacional docente o de la importancia de la paritaria, cuando hubo paritarias y buenas paritarias, no hubo grandes conflictividades en la mayoría de las provincias. En este momento estamos a pocos días del inicio del ciclo lectivo, porque hay provincias que empiezan el 26 de febrero las clases, y en la mayoría de las jurisdicciones recién ahora se están haciendo las paritarias. E incluso muchos sindicatos nuestros están discutiendo el 2023, porque el último aumento que tuvieron fue en diciembre o en enero, pero con esta inflación mensual que se pronostica entre más o menos 25 o 30% mensual, algunos dicen más por el tema de las tarifas, estamos hablando de probablemente un 2024 con un 300% anual como mínimo. Entonces estamos en una situación verdaderamente grave, que seguramente vamos a tener la movilización de CETERA, como lo hemos hecho siempre, el Congreso de CETERA para discutir todos estos temas, y muy pronto el plenario de secretarios generales. Estamos transcurriendo los 50 años de CETERA, y por nuestra historia desde su fundación hasta ahora, hay dos palabras que siempre van a estar presentes: resistencia, lucha y defensa de derechos. CETERA, como siempre, no solo en sus 50 años, sino como hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir defendiendo a la escuela pública y a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Una reflexión sobre el levantamiento del tratamiento del proyecto de ley del DNU. Ayer por la noche tomábamos conocimiento de que esta ley volvía a comisiones, no tuvo el número para ser votada ayer en el pleno de la Cámara de Diputados. Esto significa, por un lado, un triunfo de la lucha de nuestro pueblo, de las cientos y cientos de organizaciones que fueron al Congreso de la Nación reclamando por la no sanción de algunos de los artículos o de la totalidad de los artículos, con la consigna "La patria no se vende", de ese paro que ya mencionamos en la nota del día 24 y de las movilizaciones multisectoriales y debates en todo el país. Esperamos que los gobernantes escuchen la voz del pueblo, escuchen lo que veníamos señalando los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, y que se pueda discutir una ley que no sea ajuste y represión, sino que sea solucionar los problemas de las y los argentinos. Las palabras de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA. Buenos días, soy Gloria Lailán y deseo para todo el mundo que tenga paz espiritual, que tenga salud, lo principal, y que no le falte amor. Que tener salud es lo principal. Luego que el país salga adelante. Luego que mi hijo pueda venir a la Argentina. Esas son todas mis preferencias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Esto fue Canto Maestro, emisión 844. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. ahora es cinta scotch en vez de cuatro chinches, porque la vida pasa, el tiempo cambia, pero siempre Gardel, sonrisa, esmoqui, Gardel y los muchachos, esos muchachos que son de alguna forma iguales a la rubia de los textos abiertos y los ojos cerrados, que sube la primera corriéndose hacia el fondo y empuja cuando baja, como toda la gente, las manos ya cansadas de apretar, y la bronca de pedir sin que te den, y al fin perder las cosas que te importan, las cosas de verdad que tanto importan. El sol sobre los ojos me hace mal, y por eso es que me has visto lagrimear. No ves que la ciudad viene y se va, y las veredas son de todo como el pan. Sí, López, diputado, ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. Queda levantada la sesión, diputado. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.